El castigo para mí es cuando nos quitan algo o cuando nos reprimen. Puede ser físicamente o quitándonos algo que para nosotros tenga valor. El castigo es la reprensión por un mal acto de la persona. El castigo es una forma errada de proceder que tiene una intención correcta. La intencionalidad se podría decir que relativamente es buena. Es que una persona aprenda la lección. Para mí un castigo es una pena que le ponen por haber todo delinquido, por haber violado los derechos de otras personas. Pero para mí el castigo no es la cárcel. El castigo es de alguna manera la imposición de un mal por la realización de otra conducta previa que no se debió ejecutar. Pensar en distintas problemáticas del país y compartir diferentes puntos de vista sobre ellas es estar con la ciencia en la cabeza, el Radiality. En Colombia hay 138 cárceles, entre ellas 33 municipales y 16 militares, las cuales están ocupadas casi en su totalidad. Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, en septiembre de 2014, los centros penitenciarios del país tenían capacidad para albergar 76.553 personas. Sin embargo, en ellos se encontraban 117.037 internos, registrando un índice de hacinamiento del 53%. ¿Cómo viven las personas en las cárceles de Colombia? Yo soy Alfonso Cadavid, soy profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID, donde coordino el área de Derecho Penal. Soy investigador en el área de Derecho Penal y acompaño desde la universidad al Semillero Interuniversitario de Abolicionismo Penal. Hay formas de castigo que son más o menos legítimas. A partir de determinados valores se examina la legitimidad y hay otras formas de castigo que se imponen por autoridades que son consensuadas. De alguna manera, por vivir en un estado que se supone democrático, hay unos órganos a los que se ha dotado de la facultad de castigar. Mi nombre es Nicolás Rivera y soy trabajador del campo. Para responder a la pregunta, ¿cómo viven las personas en las cárceles de Colombia? Teníamos una misión que era traer o decir cuándo nos habían castigado o a quién habíamos castigado. Después de que comentamos esto, nos dividimos en grupo, nos contamos nuestras historias, cómo nos habían castigado y en sí respondimos cuatro preguntas básicas, que eran ¿quién castiga? ¿Por qué se castiga? ¿Cómo se castiga? ¿Y para qué se castiga? Mi nombre es Ana María González Cotes y soy tallerista de Con la Ciencia en la Cabeza. Entonces nos vamos a dividir en grupos. El castigo que a mí más difícil me ha dado es cuando mi abuelo hizo que de una manera u otra yo no tuviera música en mi vida. ¿Por qué me castigo? Porque él siempre, pues en mi casa siempre me ha presionado frente a la academia y como que tengo que ser muy buena y siempre ser la mejor, ganar las materias, tener un promedio. Entonces yo me estaba cansando mucho de eso y yo ya no rendía de la misma manera. ¿Cómo me castigó? Me sacó de la escuela de música. Yo tengo dos guitarras y me las quitó. No me dejaba salir de la casa y me quitó el acceso a internet. Entonces ya me recuperé pues, en el colegio, entonces él me dejó volver a la escuela. Y después de eso lo asimilé, pero nunca lo entendí. Ni nunca lo apoyé porque no me parece que es la forma adecuada de hacerle entender a alguien algo. Y es que no tienen formas correctas de castigar a las personas. ¿Cómo me castigaron? No dejándome salir por un tiempo, pues. Pues hacer mandados al colegio, sí, pero a salir no. Fue porque yo me fui a andar con mis amigos y no llamé y me quedé hasta muy tarde porque uno con los amigos uno no mira ni la hora ni nada. Y mi mamá estaba toda enojada y se puso a llorar que porque uno en la calle y ellos sufriendo, que porque ella no era capaz ni de dormir ni nada. Entonces yo creo que eso me ayuda a comprender de pronto el razonamiento de los padres que uno como joven hay veces no comprende. ¿Y qué similitudes encuentran ustedes entre los castigos? Una similitud es que hayan sido castigos breves o graves, uno aprendió una lección. Mi mamá es capaz de quemarme las manos. Mi mamá dice, es que tú eres muy violenta, es que tú eres muy... Ella y no entiende que soy el espejo de ella en cuanto a ese carácter y ese tipo de violencia. Cuando estaba más pequeña yo también, mi mamá nos pegaba a nosotros muy tarde, a los tres menores. Y mi hermano mayor también tenía ese derecho como sobre mí. Yo era a las 7 de la noche y ya, para la casa. Yo lo veía a él y ya yo sentía ese miedo. Los que habían castigado eran más que todo a sus hijos o a sus hermanos menores por conductas indebidas y al igual pues los que nos castigaron también fue como por parte de familia o de la ley, porque para que te castiguen tiene que haber una autoridad, tiene que ser alguien que ponga las reglas. Lo que queríamos era identificar cuáles son los comportamientos que ameritan ser castigados y no siempre tenemos claro el por qué nos castigan, ni la autoridad de quien nos castiga, ni la proporcionalidad o la razonabilidad del castigo que se nos va a imponer. Tenemos entonces cuatro preguntas que teníamos que resolver. Un grupo tenía que responder quiénes los habían castigado, cómo los habían castigado, por qué los habían castigado y qué les había sucedido a ellos durante y después del castigo. Y otro grupo tenía que resolver a quién habían castigado, por qué lo habían castigado, cómo lo habían castigado y qué había sucedido durante y después de ese castigo. Los casos en los cuales nosotras castigamos eran casos familiares. Y también asumimos como común de que no tenían una magnitud muy grande. Pues son cosas de familia, nos sancionan por de pronto faltar a la escuela o por ciertas cosas que tomamos como de menor magnitud. En el punto común de qué logra todo esto, genera un miedo a la sanción. A veces no hacemos o no seguimos haciendo las cosas por miedo a que nos sancionen. Entonces nosotros éramos el grupo que trabajábamos lo de, pues a los que nos han castigado, ¿cierto? ¿Quiénes castigan? Normalmente las personas que ejercen una autoridad. Pueden ser la familia, el papá, la mamá. Entonces es esa persona que representa una autoridad y que nos genera miedo. ¿Por qué nos castigan? Porque estamos atentando contra unas normas que simbolizan la justicia para esa autoridad. ¿Cómo nos castigan? Pueden ser físicos o psicológicos. Nos castigan prohibiéndonos, nos imponen, hay privación, nos generan impotencia y nos ponen vulnerables. Podían estar tomando una acción poco justa, pero que era por una, o sea, como por hacerte bien. ¿Cómo quedamos durante y después? Decíamos que durante siempre va a haber cierto grado de odio por la situación y vamos a estar a la defensiva. Las personas no reflexionamos de los castigos, sino que somos como maquinitas que asimilamos una información. ¿Quién castiga? Entonces, en nuestras familias, por ejemplo, en los casos particulares de sus misiones, castiga a quien tiene autoridad, entonces castiga a la mamá, castiga al papá, castiga a una tía, ¿cierto? En el caso de ustedes, Keila y Daniela, castigaron porque sentían que tenían alguna autoridad frente a esa persona, ¿cierto? En derecho diferenciamos dos preguntas que creemos muy relevantes. La primera es ¿por qué se castiga? La idea del por qué se responde normalmente por la realización de un acto que perturbó gravemente la convivencia social. Y la segunda es ¿para qué se castiga? Para que el resto de la comunidad, viendo lo que pasó con la persona que está siendo castigada, no realice conductas parecidas, o para que la misma persona que está recibiendo el castigo no volviera a cometer conductas parecidas en el futuro. En Colombia, los delitos más comunes por los cuales las personas van a las cárceles son homicidio, que registra un total de 29.059 internos, hurto, con 28.828, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 25.368. El hurto, el homicidio y las agresiones sexuales son los delitos más frecuentes en los hombres. En cuanto a las mujeres, predominan el tráfico de estupefacientes, el hurto y el homicidio. Después de entendernos, dar nuestras opiniones, dimos con una conclusión que era que una de las formas en que el Estado colombiano castigaba era con la prisión. A la persona se castiga, se encierra, se somete a un montón de situaciones que vulneran pues como todo lo que una persona es en cuanto a dignidad humana. Y después esa persona sale a la calle a ser quién, a ser quién para quién. Por un lado para el sistema, para el Estado, y por otro lado para la misma gente. No está de más decir de que una persona te dice a ti, estuve X años en la cárcel, y uno ya lo está estigmatizando. Los castigos, como decíamos anteriormente, en lo que yo tanto enfatizo es que salen, pues nacen del incumplimiento de una serie de reglas que impone una autoridad. Entonces lo que me gustaría saber es como desde la Constitución o más desde el Estado, qué personas se encargan de organizar esas normas y, si me entiendes, como en los ámbitos que toman en cuenta y que no, para que esas reglas sean justas o no. En el taller por lo menos hicimos el ejercicio de mirar que el castigo hace parte de alguna manera de un montón de valores o de criterios culturales que tenemos tremendamente introyectados. Entonces, con los participantes hicimos un ejercicio de reconstrucción de la realidad del castigo en la vida familiar para llegar finalmente a la comprensión del castigo como parte de esa realidad punitiva que hay en la sociedad y la comprensión que existe respecto a que las penas de prisión y las penas de multa y las otras penas que se imponen son una forma de reacción frente a los mecanismos más graves de perturbación de la convivencia. Colombia es uno de los países de Sudamérica que más internos registra en sus centros de reclusión. En la última década, la población carcelaria aumentó en un 100%. Esta situación es resultado del ingreso mensual de cerca de 3.000 y 3.500 nuevos internos a las cárceles, una cifra elevada pues en el mismo periodo salen en promedio de los centros penitenciarios entre 300 y 350, es decir, solo el 10%. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, cree que para contrarrestar esta situación es necesario construir cada mes un nuevo centro carcelario, más aún cuando 1.575 internos que ya cumplieron su pena siguen privados de la libertad, por motivos que van desde la falta de jueces de ejecución de penas hasta lentitud en los trámites. La principal forma en que se castiga en el país es con la cárcel. El objetivo que tiene el Estado cuando manda a alguien a la cárcel, yo creo que es como supuestamente cambiarle y que él se resocialice. Desde la academia hacemos un ejercicio importante y es pensar cuál es la racionalidad de un hecho social que solemos dar por natural, que es la realidad del castigo y la realidad de la cárcel. Entonces lo primero que nos preguntamos es si es necesario castigar y si es necesario castigar con cárcel. Hay otros medios que no son tan utilizados ni tan renombrados como son las multas, los pactos y en otros países aquí no, la pena de muerte. Más allá de las convicciones que tenemos acerca de la validez de una realidad y de otra, cuando empezamos a pensar el sentido que tiene el castigo y que tienen las formas de castigo, encontramos que hay muchas respuestas que no son satisfactorias. Con la ciencia en la cabeza, el Radiality es una producción de la Universidad de los Niños EAFID y Acústica Emisora Web. Realiza 24 cuadros productos audiovisuales. Este programa ha sido realizado con la colaboración financiera del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y el Banco Mundial. Programa bajo licencia Creative Commons.